Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, barrio chulo? Eso que acabamos de escuchar fue Black Dog de Led Zeppelin en su disco mítico volumen 4, del cual vamos a estar platicando en este intento de programa de radio llamado Sin Licencia. Ya sabes, MC Edad de Piedra te da la bienvenida y te recuerda que esto es una, que esto está bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, algo que se transmite en sinantena.com, un proyectito que ahí tengo que estoy chambeando ya desde hace un año más o menos, que he estado trabajando duro, haciendo varias cosas bajo este concepto que vengo como desarrollando, pues más que nada es como una propuesta, ¿no? que traigo. Ya sé que no es nada innovadora, ni pretende ser algo innovadora, ni se pretende como encontrar el hilo negro de las nuevas narrativas audiovisuales. Simplemente es algo un viaje personal, ¿no? Como un viaje personal que lo reflejo en la cuestión de las lo reflejo, ¿no? Es que perdón, es que no estoy trabajando bajo un guión, nunca he trabajado en este programa, así es que esos lapsos, esas pérdidas es por eso, ¿no? O sea, no me justifico, sé que debería de haber escrito algo o en la mayoría de mis programas creo que, más bien básicamente en todos los programas debería llevar un guión, pero no lo hago, me gusta la cuestión de ser salvaje, de improvisar, que no se me da mucho, pero pues hacemos nuestra luchita, pero bueno, en lo que estaba, ¿no? En este viaje personal de audiovisuales que hago, estas narrativas audiovisuales que hago, que yo las llamo unas narrativas salvajes, ¿no? Ya no libres, sino ya salvajes, ¿no? Ya que la cuestión de libre, ¿no? El libre acceso, el libre esto, hasta el libre comercio, ¿no? Los piratearon, se robaron esa palabra que en su momento fue muy chula, ¿no? Bueno, a veces sigue siendo muy chula, muy bonito, ¿no? Hablar de la libertad, pero también está chido hablar de lo salvaje, ¿no? De eso que no ha sido domesticado. Así es que es bajo esa idea en la que estoy haciendo este proyecto de Sin Antena, de Sin Licencia, de Segmento Podrido y de Sacrificio 69. Al igual que el de Alameda, un fanzine que estoy también chambeando. Sí le estoy metiendo de todo. La verdad es que sí me gusta lo que estoy haciendo. Aún no hay presupuesto como tal. O sea, me refiero a que se pueda vivir de eso, al contrario, creo que quita, pero pues quita bonito, ¿no? Quita chido, ¿no? Se siente bonito cuando ya no tenemos un peso y lo invertimos en este proyecto. Al menos yo siento muy bonito invertir dinero en este proyecto. Ya lejos de ese tipo de introducción medio bizarra, medio rara, pues el programa vamos a estar platicando del volumen 4 de Led Zeppelin, un disco que para mí me tiene. La verdad es que ya estoy como que siendo. Creo que estos discos, últimos discos, han sido muy graciosos, de lo que me recuerda. Y este también es muy gracioso, del por qué lo tengo, ¿no? Y lo que me recuerda una canción, sobre todo la Star to Heaven, ¿no? Que es Escalera al Cielo. Fue muy divertido escucharla en su tiempo. Y pues les platicaré por qué lo compré y qué experiencia tengo con esa canción. Que es realmente, a mí se me hace muy divertido, pero a lo mejor tú cuando la escuches en el siguiente bloque dirás, ah, no mames, eso es divertido, es una mamada. Pero bueno, mientras tanto vamos a escuchar dos rolas del disco, que es Rock and Roll y Going to California. Espero que te guste, que te quedes y llegues hasta el final. Así es que vamos a escucharlo. Estás aquí con MC Edad de Piedra en Sin Licencia, estas narrativas audiovisuales salvajes. Oh! spend my days with a woman unkind, smoke myself and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Took my chances on a big jet plane. Never let them tell you that we all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. Wondered how tomorrow could ever follow today. Mountains and the canyons started to tremble and shake. The children of the sun begin. Say she plays guitar and cries and sings la la la. Ride a white mare in the footsteps of doom, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard. ¿Qué decir del disco, no? Me da un poco de risa la cuestión que generó en mi tiempo cuando lo escuché. Era ya por el bachillerato, o sea, ya tiene un ratote que lo escuché del disco. Así como que me estoy entreteniendo porque creo que fue de los discos, bueno, el disco que empecé a entender de que hacían referencia a las cuestiones del satanismo. Era así muy, muy gracioso, ¿no? Porque si bien ya había escuchado otras bandas, ¿no? Y que era muy evidente, ¿no? O al menos como marketing, la cuestión del satanismo como parte de su identidad, del proyecto, de la banda o como la música, ¿no? Del death metal, thrash metal. O sea, toda esa onda, pues estaba como que muy presente, ¿no? Ciertos símbolos así bien evidente, ¿no? Incluso hasta las letras, ¿no? Judas Priest o cosas así, ¿no? O sea, como que ya tenían referencia, o sea, como que eran muy abiertos. Pero lo menciono así como que muy abiertos, pero pues así de... sí se veía muy, muy por vender, ¿no? Muy de marketing, muy generar acá como una narrativa, ¿no? De que creen en el diablo, en el chancla, ¿no? O que practican el satanismo. Pero sin embargo, donde sí lo vi más profundo y más así como que más mitos, mítico, perdón, y más como que mitos, que se me hacía increíble, era este disco, el volumen 4 de Led Zeppelin. Desde la portada del disco, ¿no? Del compa que está como recogiendo y una ventana, pues sí te hablaba, ¿no? Llegué a escuchar muchas cosas, ¿no? Que era el diablo, que hacía referencia a la muerte o cierta simbología, ¿no? Que estaba oculta ahí. era algo a mí que sí me llamaba mucho la atención al escuchar esas cosas, porque no era tan sencillo en ese tiempo, ¿no? De como de googlear, ¿no? Meterte a internet y ver qué pedo, si realmente es un disco que está dirigido para el satanismo, ¿no? Incluso la simbología del disco, o sea, como que había muchas cosas, ¿no? Y todo en ese tiempo me acuerdo que era de boca en boca, ¿no? Estar escuchando ciertos comentarios o en ciertos programas de radio con cierta banda, o sea, siempre había una referencia al disco de Led Zeppelin, como el volumen 4, como referencia a las cuestiones diabólicas, ¿no? Al ocultismo. Más aparte con esta idea del Jimmy Platt, espero pronunciarlo bien, el vocalista, creo que él sí era alguien que estaba como que muy afín a las cuestiones del ocultismo, ¿no? Creo que él era parte de esta, de la bestia, ¿no? De este Alison Krupp, creo que sí era como que seguidor o estaba dentro de este círculo, ¿no? Que hablaban del diablo, que hablaban de esos poderes, de esas cuestiones ocultas, ¿no? Era así como que muy interesante cómo empezó a surgir todo ese mito de Jimmy Plague, de Led Zeppelin en este disco. Creo que la verdad es que es el único disco que conozco o que tengo de Led Zeppelin, pero quedé satisfecho con este. Hay otras canciones que me agradan de Led Zeppelin, pero pues así como, pues ya las voy a descargar, pero quedé muy satisfecho. me gustó mucho, o sea, como que ya no necesité de seguir buscando de Led Zeppelin. O sea, dije, con este es más que suficiente para pasarla chido. Hay otras rolas, ¿no?, que valen la pena, pero bueno, eso ya, gustos de cada quien. En mí fue algo así como que el disco, ¿no?, fue parte de lo que lo compré, esta atracción al oculto, al ocultismo, al decir, ¿por qué tanto se habla, no?, ¿por qué tanta referencia que hay simbología oculta en el disco? ¿Por qué, no? O sea, ya cuando empecé como a investigar más, a ver documentales de Led Zeppelin, hablaban de Robert Plant, Jimmy Plant, ese cabrón, vocalista, como este compa que practicaba el ocultismo, ¿no? Como que, y me lo imagino, ¿no? O sea, con el Alison Krupp en la bestia, pinches orgías, ¿no? Llenas de droga y todo. Incluso creo que llegó a salir en un video de este Kenneth Agatha, un compa que también andaba bien clavado en la cuestión del ocultismo y de la simbología de ese tipo. Pues es algo así que me prendió, ¿no? Que dije, güey, no mames, este disco es, pues... Y sí me di a la tarea como detective, tengo que confesarlo, ¿no? Una cuestión de buscar, ¿no? Así como que iba a la biblioteca de bachilleres buscando simbología y no encontraba hasta la una. Encontré un librito ahí medio chato, que te hablaba de simbología, ¿no? Los símbolos que utilizaba la banda, si eran parte de una cuestión acá ocultista, ¿no? De esas ondas espiritistas. O sea, sí me llamó la atención en ese sentido, ¿no? Y todo obvio, englobado a la canción de Star to Heaven, La Escalera del Cielo, como que te hablaba, ¿no? Incluso en el disco yo lo tengo original, como lo mencioné, el compa, el viejito, ¿no?, te hacía referencia que según era el diablo, cosas por el estilo, ¿no? O sea, como que, o sea, me refiero a la, ¿cómo se dice?, la ilustración que viene en el disco. Hay una, cuando está la de Star to Heaven, que viene un anciano con una lámpara como entrando en un precipicio. O sea, es algo que según ahí investigando y entre boca a boca, y ya sabes, los chismes, que algunos les aumentaban, otros así de, son puras mamadas de marketing, ¿no? En ese sentido yo sí no lo vi tanto como eso, yo sí lo vi como un pedo, y todavía lo sigo viendo como que sí hay algo ocultista ahí. Creo que sí lo supo trabajar chido, y eso es algo que como que no necesitas decir abiertamente, yo practico el ocultismo, yo hago esto, como que lo disfraza, ¿no? Como que está dentro de los códigos, ¿no?, de lo que a mí me late. Esta cuestión de disfrazar lo que uno siente, de crearte estas narrativas, ¿no? De como que sean tan extrañas que digas, güey, ¿de qué está hablando? ¿O qué está diciendo? ¿No? ¿O qué trata de decir? Eso a mí me gusta mucho, ¿no? En la música, en los videos, en las lecturas. O sea, como que es esa onda de descifrar, ¿no? Descifrar lo que alguien dice, ¿no? A través de símbolos, a través a veces que parece inconexo todo, ¿no? Bueno, en este caso creo que sí hay cosas como que sí están muy ligadas a ciertos aspectos, pero en la mayoría creo que, a diferencia de los grupos de metal, ¿no?, que sí son así, Satán y 6-6, ¿no?, como que estos grupos, como que este disco y lo que se generó, me prendió la idea. Por eso lo compré el disco, más que nada porque todo lo que venía escuchando, todo lo que se venía diciendo, ¿no? De Robert Plant, es que siempre digo Robert Plant, Jimmy Page, creo, ¿no? Los confundo, no sé qué pedo. Pero bueno, del vocalista, ¿no? Que era parte de La Bestia, de Alison Krupp. Todo eso como que fue lo que me atrajo. Dije, ah, no mames, tengo que tener algo de ese, güey. Y sí, compré el volumen 4 y ya no me dieron más ganas de comprar otros discos. Es más, creo que ya otras canciones, como lo mencioné, me laten de Led Zeppelin. Pero ya, como que sí siento que hay una banda que sí está bien clavada con esto. Yo lo tengo a la venta, creo que ya lo he mencionado, si no lo vuelvo a mencionar, en Mercado Libre. Y me han preguntado de qué discografía es, o qué, como que en dónde está editado, algo así, que si es México, Japón, Alemania, o qué. O sea, como que si hay gente que colecciona ese disco de acuerdo al sello discográfico, si es mexicano, japonés. O sea, eso se me hace también algo como que, pues, entre loco, ¿no? Que dice, ah, no mames, qué pedo con esa pandilla. Pero bueno, y pues vamos a escuchar la canción de... perdón, es que se me quedó ahorita pensando en lo de la canción de Start to Heaven. Pero también me gustaría comentar que esa canción era así de... La recuerdo mucho, pero con mucha, pues, risa, ¿no? Y con mucha alegría, no sé, hasta cierta burla. La verdad es que sí, es hasta cierta burla, porque cuando cada compa que empezaba a tocar la guitarra iniciaba con esa canción, o sea, era bien fácil, o creo que era muy fácil, porque cada vato amigo que tuve que iban a tocar la guitarra en el bachilleres tocaban esa, así de, o sea, como que era muy, muy sencillo, no sé, pero como que muy, o sea, era muy gracioso, ¿no? Y me acuerdo mucho de un compa que se llama Memo, ser muy estúpido lo que platico en decir que me río a lo güey, ¿no? Pero me acuerdo que él estaba tomando guitarra ahí en el, como taller de artes ahí en el bachilleres, y estaba tocando esa, ¿no? Y pues ya le empezamos a platicar, ya sabíamos más o menos, ¿no? De la cuestión es de que era una invocación al diablo o algo así, ¿no? Y pues llegó a oídos de su familia. Y acá el compa, pues acá es, yo también aparte, pero yo estaba en pintura, o sea, como que compartíamos ciertos espacios ahí, pintura, música, estamos ahí. Yo creo que llegaron acá su jefe del buen Memo. Y nomás que se le hace de acá como que de pedo al maestro, le dice, oiga, maestro, no, pues ya me enteré que mi hijo está tocando guitarra, me siento chido, ¿no? Que mi hijo esté tomando otro. Pero no, me parece injusto, se me hace medio injusto que usted permita que toquen canciones que invoquen al diablo y todo así. ¿Qué? Así como diciendo, güey, no mames, que ya me acabas, esto me van a cargar carrilla, ¿no? Y pues sí, fue así ya. El maestro dijo, no, pues es que no sé, que pues yo les enseño ciertas canciones, ya los muchachos aprenderán. Le decía, ah, usted no se la enseñó, es que le pregunté a mi hijo y me dijo que usted yo no se la enseñé. Y así que se quedan viendo al Memo, ¿no? A su jefe, y que dice, ah, bueno, gracias por decirme, que le dice, ven, quiero hablar contigo. Y no, se escuchaban los gritos y de, ah, cabrón, ¿qué andas haciendo? Madre. Perdón, ya me voy a controlar. Y sí, así fue, lo cagó y pues ya, pobre compa. Es que antes sí, la banda de Lugo sí es bien pinche pasada de lanza, ¿no? Y pues no paramos en cargarle carrilla al buen camarada del Memo. Decíamos, el Chang, ¿no? Cada cosa que le decíamos ya de ahí. Y pues ya dejó de ese vato de tocar la guitarra por lo mismo. Como que sí se sintió muy, muy como que, pues, una pinche carrilla, ¿no? Y luego éramos bien pinches burlones ahí. Y en general es eso, me acuerdo de... Un buen saludo para el Memo. Igual a lo mejor pues la cagó su jefe, ¿no? Pudo haber sido pues alguien pesadón en la música, pero pues no lo fue. El buen Memo. A veces no se dan las cosas. Ni pedo, carnal. Te mando un fuerte abrazo. Y pues vamos a escuchar esa mítica canción que es Escalera al Cielo, Start to Heaven. Espero que lo haya pronunciado bien. Del volumen 4 de Led Zeppelin. Thank you.

Bueno, Barrio, pues llegamos a la parte final y como siempre lo menciono, gracias por llegar hasta acá. Se te agradece tu escucha, tu tiempo y el tratarme de descifrar. Como lo vengo mencionando, sé que hay un chingo de plataformas, hay muchas plataformas, hay muchos proyectos que hablan de música desde esta forma, desde esta manera que yo lo hago. Sé que hay infinidad de proyectos, ¿no? Muy profesionales, semiprofesionales y algunos que andamos ahí a la orilla, que estamos improvisando y echándole muchas ganas, ¿no? Como dicen por ahí, echándole ganas, huevos, sangre, sudor y lágrimas para hacer este proyecto, ¿no? Para hacer estas narrativas audiovisuales salvajes y para que se siga expandiendo la idea de esto que traigo, de esta visión de ver lo audiovisual, ¿no? De compartir. Neta que muchas gracias porque llegaste hasta acá. Se te agradece mucho eso. Y bueno, qué decir del disco de ay, epa, ya me ando equivocando. Bueno, siempre pasa, ¿no? ¿Qué decir del disco de Led Zeppelin volumen 4? Yo lo compré, como lo mencioné en el bloque anterior, por la cuestión del ocultismo, de lo que se decía, ¿no? La neta es que me pongo a pensar, ¿no? Que es un CD, ¿no? Pero los discos de acetato, ¿no? Cuando era, ¿no? Como si lo ponías al revés o cosas por ese estilo, venían mensajes, ¿no? Decían, ¿no? Así como que me llama la atención eso, ¿no? Si habrá en este caso, ¿no? Algo así. Eso ya sería muy clavado, ¿no? Creo que con la cuestión de crear esta historia un mito, ¿no? De que se encuentran mensajes ocultos de adoración al diablo en el disco de Led Zeppelin y todo eso, pues es, para mí es muy chido, ¿no? La neta es que ojalá que un día de mis videos de Sacrificio 69 se diga eso, ¿no? Que diga, no mames, ese vato creo que andaba metido en cosas que no. Sería chido, ¿no? Que se plantaran ese tipo de preguntas interrogantes al momento de ver lo que hago, ¿no? En esa onda de Sacrificio 69. Sería muy loco. A veces lo hago a propósito, pensando en eso. En serio que si hay cosas que sí las hago justo en eso. Y es muy evidente a veces, pero sí las oculto muy chido. Pero bueno, eso ya, me estoy balconeando solo con esa onda. Estamos hablando del disco. Pues yo nada más compré este disco. Creo que hay gente que valora mucho a Led Zeppelin en diferentes partes, o sea, diferentes discos. Creo que en sí es una buena banda. Podrían decir, buena banda, güey, no mames, es Led Zeppelin, ¿de qué estás hablando? A mí se me hace una banda chida. Neta que el vocalista se me hace una persona bien clavada en la cuestión del ocultismo. Se me hace un viaje ese vato. Así es que en ese sentido me late su manera de expresarse, cómo canta, toda esa onda. Pero no sé, la neta es que llegué a escuchar otros discos, otras canciones y están buenas unas, pero lo siento, creo que es muy repetitivo para mí. Creo que me siento a gusto con tener el disco. Creo que es una buena parte de la historia musical, por decirlo así, del rock, de esta onda de cuando se empezaba a trabajar del ocultismo, cuando se empezaba a hablar de eso. Creo que yo le tengo mucho recuerdo y mucho cariño por ese lado, ¿no? Creo que fue el primer disco pensando en que se iba a encontrar cosas de ese tipo. Creo que ha sido el único que he comprado pensando en eso, en que hay un, que están llamando algo, que están dándote ahí las, como que las claves, ¿no? No es cuestión que tú tengas la llave y empieces a abrir esas puertas. Así me lo imagino con el disco, con ciertas cosas que estoy leyendo, con ciertas cosas que estoy viendo, ¿no? Que si bien está ahí, oculto, ya te están dando ciertas piezas que te ayudan a descifrar eso, ¿no? Solamente falta esa llave para abrir todo. Como es la vida, homie. La neta es que así es la vida. Podríamos tener todo, entre comillas, cuando realmente puede parecer una ilusión. Creo que mucho refleja esa idea, ¿no? De la ilusión. Creo que ahorita, ¿no? No es esta parte de la improvisación. Ahorita me retomo eso, ¿no? De la ilusión, ¿no? De cómo tú te ilusionas, tanto en las parejas, en la vida, ¿no? Qué tanto es real, qué tanto no es real, qué tanto sí sabemos realmente de lo que estamos hablando, de lo que estamos haciendo, qué tanto nos falta la llave o qué de plano estamos muy perdidos. Yo en mi caso me considero que estoy entre A veces me encuentro que estoy bien, que sé qué trampa con esto, con este tipo de cosas llamada vida. Hay veces que puedo decir, bah, no hay pedo, una raya más para el tigre, otro fracaso, otras cuestiones, seguir, ¿no? Pero hay veces que digo, no, esto es una ilusión, ¿no? Esto no, no hay forma, no hay forma de que se pueda seguir así en este mundo lleno de ilusiones, ¿no? Que tan fácil se pueden ir al carajo, ¿no? Así como el humo, ¿no? O sea, todo puede pasar en eso. Es triste hacer esa reflexión después de querer de reírme tanto en acordarme en lo de Memo, de su jefe, terminar haciendo una reflexión acerca de las llaves de la vida. Todo eso es como que parte, ¿no?, de este viaje que estamos, ¿no? A veces es difícil el camino, sigue siendo muy difícil. Hoy justo me levanté chido, ¿no? Dije, ah, no mames, pues después de todo sigo vivo, sigo echándole, ¿no? O sea, ¿por qué me deprimo? Pero transcurrió el día y dije, ah, güey, por esto me deprimo, ¿no? Por falta de tantas cosas, ¿no? O sea, y no tantas cosas así como tanto materiales, tanto económicas, tanto de amor, sino falta algo, ¿no? Como que siento que hay algo que me siento incompleto, pero es muy leve. La neta, antes era más grande ese abismo, que era un abismo. Ahora con esto de NAS, de las narrativas audiovisuales salvajes, de Cine Antena, de que hay banda que ya me está escuchando, ¿no? Que tal vez un aporte, que diga, ahí te van un peso, te van 100 baros, te van unos dólares, te van unos euros, tal vez no pasa y no pasará, o tardará más, ¿no?, de lo que pensaba, pero al menos el decir, oye, si te escuché, estuvo chido tu viaje, o, oye, ya vi tus videos, tienes buen patín, ¿no? Como que eso está complementando ese abismo en el que estaba y en el que a veces luego caigo, pero bueno, ya es otra cosa, ¿no? Ya me estoy desviando mucho del tema. Mi conclusión del disco es que vale la pena. Creo que es una pieza, bueno, no estoy exagerando en una pieza, creo que es un buen disco que debe estar en cualquiera archivo, yo les llamo así ahora, ¿no?, en cualquier archivo de banda que se considere rockera o rocker y toda esa madre, o heavy metal. Creo que dicen que es los precursores del heavy metal, desconozco si sea verdad, pero de que es un disco completo, eso sí no cabe duda. Creo que encerró muy bien el concepto que traía el Page, Jimmy Page, como se llama el vocalista, esta cuestión del miticismo, del ocultismo, de lo mítico. Creo que lo encerró muy bien en este disco, sin hacer tanta bulla ni tanta ni ser tan explícito. Creo que refleja mucho eso. A mí me gusta el disco por eso. Creo que hay cosas que sí son verdad, otras cosas que son un chisme de plano, pero cosas que reflejan la como que sí está clavado el compa, como que sabe de qué habla, ¿no? Pero bueno, ya es cuestión de interpretación, ¿no? Como todo en la vida. Así es que lo que me pareció del disco es que ando medio chato hoy. Hoy no fue un buen día, no está siendo un buen día, pero estamos aquí. La conclusión del disco es, mi conclusión del disco, vale la pena tenerlo. Definitivamente vale la pena tenerlo. Creo que con este disco y otras cuatro canciones de Led Zeppelin, yo me doy por bien servido. Ya no quiero escuchar más Led Zeppelin. Con ese disco me lo podría pasar unas 5 horas, 6 horas escuchándolo, echando un trago, fumando. Me lo podría pasar muy bien acompañado de esta banda. Así es que es esa mi conclusión. Vale la pena el disco, vale la pena tenerlo en tu archivo musical. Es eso. Y pues bueno, se te agradece tu escucha, tu tiempo. Y los estamos guachando en el próximo programa. Espero que te haya gustado y un abrazo a todas y todos que me estén escuchando. Thank you.